Domingo 22 de septiembre, agentes del cambio. En los primeros capítulos de Hechos vimos que los primeros creyentes cristianos establecieron una clase de comunidad diferente, atendían a los necesitados entre ellos y juntos acercaban a los que estaban fuera de la comunidad, les ofrecían ayuda cuando era necesario y los invitaban a sumárseles con lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Además de las descripciones de Jesús sobre la sal y la luz, Pablo utiliza una serie de metáforas para representar la obra de la iglesia en el mundo. Entre otras, a los que viven como pueblo de Dios los describe como un sacrificio, según Romanos 12:1, el cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12, versículos 12 al 20, embajadores, según 2 Corintios 5, 18 al 20, y como perfume, 2 Corintios 2, 14 al 16. Cada una de estas imágenes habla de un papel como representante o agentes del reino de Dios, incluso ahora, en medio de un mundo devastado por el gran conflicto. Repasa cada una de estas descripciones representativas mencionadas arriba. ¿Cuál describe mejor cómo te gustaría representar a Dios y sus caminos en tu comunidad? ¿Y por qué? Cada una de estas imágenes va acompañada de acciones, no como una forma de que personas sean aceptables ante Dios, sino como la respuesta de personas ya aceptadas por Dios a través del sacrificio de Cristo al amor y la gracia de Dios, al ser sus agentes en un mundo herido y moribundo. Pero estas imágenes también pueden considerarse un nivel aún más profundo, debido a que el reino de Dios se basa en el amor y la gracia de Dios. Cuando actuamos de manera de que mostramos amor y gracia a los demás, establecemos ese reino eterno y participamos en él, incluso ahora. En derecho internacional, la embajada de un país se considera parte de la nación que representa, aun cuando se encuentre físicamente en un país extranjero, quizá a gran distancia de la nación de origen. Del mismo modo, el hecho de poner en práctica los caminos del reino de Dios ofrece vislumbres de esa realidad eterna aquí y ahora. Y por ende, apunta y anticipa la derrota final del mal. De este modo, como embajadores de Cristo, como agentes de Cristo, podemos experimentar la realidad de su amor y justicia en nuestra vida, en la iglesia y en la vida de aquellos a quienes procuramos servir. Leo 2 Corintios capítulo 2, versículo 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos fragancia de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cuál es la diferencia entre los dos olores y cómo podemos saber cuál de ellos somos? Reavivados por su palabra, Primera de Crónicas 7, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 2.